¿Qué dice la Biblia acerca del regreso de Jesucristo? Preste atención al Dr. Adrian Rogers. Jesucristo va a regresar a esta tierra. Esto será como un gran drama en dos actos. En el primer acto hay cinco escenas: su nacimiento virginal, su vida como joven adolescente en Belén, su vida como un adulto en Nazaret, la predicación y los milagros en Galilea, su crucifixión, su resurrección y su ascensión a los cielos. Ese es el fin del primer acto. En el segundo acto, Cristo está tras bambalinas, listo para reaparecer en el escenario de la historia humana. Jesús se fue a la gloria y cuando regrese lo hará en toda su gloria. Ya no como cordero, sino como león. Ya no como siervo, sino como rey. Y que Él regresará por segunda vez es algo que sabemos con absoluta seguridad, porque Él mismo dijo que retornaría. Quienes no creen en el Señor Jesucristo, nada saben de su segunda venida. Eso es comprensible. Pero quienes creyendo en Él, viven como si Él nunca fuera a regresar. Es triste y trágico. Amigos, ¿qué tal? Desde El Amor Que Vale, reciba nuestro cordial saludo. Soy Irving Ravelo. Ahora les presentamos al Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, con la primera parte de su mensaje, Cuando todos lleguemos al cielo. En el Nuevo Testamento de sus Biblias, busque 1 de Juan capítulo 3. Esta es una corta epístola del amado apóstol Juan. Vamos a estudiar acerca de nuestra comunión en el cielo. Ahora, debo reconocer que no todos gozan de la vida aquí en la tierra. Como alguien ya lo dijo acertadamente, muchos viven vidas de callada desesperación. Unas migajas de pan, un rincón donde dormir, un segundo para sonreír, una hora para llorar, una gota de gozo y una tonelada de problemas. Nunca una risa franca, sino un gemido que se alarga. Eso es la vida. Pero eso no es cierto si es que usted conoce a Jesús. El conocerle significa vida eterna. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Permítame decirle que un hombre rico es pobre sin Jesús, y que un hombre fuerte es débil sin Jesús, y un hombre educado es ignorante hasta que no conozca al Señor Jesucristo. Si usted no conoce a Jesús, si usted no tiene a Jesús en su vida, ¿qué esperanza puede tener? El prolífico escritor Ernesto Hemingway fue un hombre muy brillante e inteligente, y él dijo lo siguiente concerniente a la vida humana en el planeta Tierra: es como si fuéramos una colonia de hormigas viviendo en un tronco que se quema. Bueno, esa es la esperanza de la gente sin Cristo. Un crítico francés dijo: el universo es indiferente. ¿Quién lo creó? ¿Por qué estamos aquí en este enclenque montículo de barro girando y girando en el espacio infinito? Yo no tengo ni la menor idea. Y no creo que nadie la tenga. Bueno, allí se equivocó este crítico francés, porque yo sí la tengo, porque tengo la palabra de Dios y tengo al Señor Jesucristo en mi vida. Y espero que usted pueda decir lo mismo. Amigos, sin Jesucristo nada, absolutamente nada tiene sentido. El hombre es ignorante de su pasado y está temeroso de su futuro, así que se encuentra en algún lugar intermedio entre la miseria y el misterio. Pero si usted conoce al Señor Jesucristo, usted experimentará la más dulce comunión en este lado del cielo. Ahora piense, ¿cómo será esa comunión cuando estemos en el cielo? Primera de Juan 3, versos del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Hay tres cosas en las cuales quiero que piense. Primero, la dignidad del cristiano. Segundo, el destino del cristiano. Y tercero, los deberes del cristiano. Bien, veamos primero la dignidad del cristiano. Miren cómo Juan empieza este tercer capítulo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Con esta expresión el apóstol está diciendo que el amor de Dios está por encima de cualquier explicación. Bien podríamos decir que el amor de Dios es algo fuera de este mundo. Este indescriptible amor de Dios es el que ocasiona que seamos llamados hijos de Dios. Esta es una verdad profunda que espero la entienda. Y como hijos de Dios, somos de sangre real, somos hijos del Rey. Busque por favor Hebreos 2, desde el verso 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ahora note el verso 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Se avergüenza usted de Jesús. Él no se avergüenza de llamarle a usted su hermano o su hermana. En este pasaje de Hebreos se nos dice que todos los hijos de Dios compartimos la misma naturaleza divina. Jesús tiene mi naturaleza porque Él tomó la naturaleza humana. Yo tengo su naturaleza porque he nacido de Dios. Por eso Jesús no se avergüenza de llamarnos sus hermanos y hermanas. Ahora, antes de que usted me acuse de delirios de grandeza, déjeme compartir con usted algunos versículos. Por ejemplo, Juan 17, versos del 21 al 23, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, por favor, note lo siguiente, es importantísimo. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Cuánto ama Dios a su Hijo Jesús? Ama a Jesús más de lo que le ama a usted. Escúcheme, no hay nada que usted pueda hacer para que Dios le ame más de lo que le ama ahora mismo. Él le ama a usted tanto como ama a su Hijo Jesús. Por eso Jesús oró a su Padre para que nos ayude a nosotros a saber que nos ama como ama Jesucristo, porque somos, por el nuevo nacimiento espiritual, hijos e hijas de Dios. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús es el hijo primogénito de una familia de hermanos y hermanas. Literalmente somos hijos de Dios. Por eso el apóstol dice en Romanos 8:15 que hemos recibido el espíritu de adopción para que podamos decir, Abba, Padre. ¿Y sabe lo que Abba, Padre significa? Es una palabra aramea, gramaticalmente en diminutivo, que quiere decir papá. O papito, o papacito. Yo me emociono cuando mis hijos me llaman papito. En realidad no me siento bendecido. Ahora, en situaciones formales, me llaman papá, y eso está bien. Pero en intimidad, en la familiaridad de nuestro hogar, nada me agrada más que me llamen papito. Tenemos el Espíritu de Dios en nuestros corazones y le podemos llamar Abba, Padre, sin perder en ningún momento el sentido de respeto y reverencia que debemos tener frente a Él. Y porque somos hijos de Dios, no somos pordioseros. Mi Padre Celestial me ha prometido su cuidado y su provisión, y así lo hará. Por eso es que una preocupación extrema raya en lo pagano. Veamos Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. Ahora, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Que el granjero va a alimentar a sus gallinas, pero dejará que sus propios hijos se mueran de hambre. De ninguna manera. Si Dios cuida de las aves del cielo, usted, siendo un hijo de Dios, tendrá todo el cuidado de su Padre Celestial. Y algunos dirán, pastor, si eso es cierto, ¿por qué no tengo más dinero en el banco? Porque... mi amigo, usted no necesita más dinero en el banco. Usted necesita más de Jesús en su corazón. En el Salmo 37:25 leemos, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Permíteme hacerle una pregunta. ¿Qué preferiría tener? ¿Una bodega llena de pan? ¿O un padre que es dueño de la panadería? El pan en la bodega se puede dañar. En cambio, no hay nada más sabroso que el pan fresco, calientito, recién salido del horno. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Si Dios alimenta a los pájaros, ¿no cree que Él cuidará de usted? Por supuesto que sí. Y no solo usted tendrá el cuidado del Padre, sino que tendrá también su corrección. ¿Por qué es a veces que tiene problemas? Porque Dios le ama. Anote Hebreos 12, los versos del 5 al 7. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Le confesaré que mi padre debió amarme muchísimo porque me disciplinaba a cada rato. Recuerde que cuando Dios nos disciplina, no es porque no nos ama, sino que precisamente porque nos ama, nos disciplina. Así que tenemos un Padre que nos cuida, nos corrige, pero que además nos muestra su compasión. Por favor, busque el Salmo 103, 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y cuando se habla de la compasión de Dios, hay que entender que su corazón se quebranta cuando nosotros tenemos un corazón quebrantado. Por eso debe ser fácil hablar con Él. Y aunque Él es juez, gobernante y rey, usted no le habla como a juez, gobernante o rey. Usted le habla como al Padre que es. Dios ha enviado su Espíritu a nuestros corazones para que podamos decir, Abba, Padre. Y también tenemos su compañía. ¿Sabe una cosa? Yo nunca estoy solo. Dios es real para mí. Oiga, esto no lo digo por vanidad, sino como una realidad que cada hijo de Dios debe decirla. Dios nunca está demasiado ocupado como para no escucharme. Cuando mis hijos me llaman por teléfono, yo dejo lo que estoy haciendo por la alegría y el gozo de hablar con ellos. ¿Por qué? Porque hay una genuina relación entre nosotros. Y de eso es lo que el apóstol Juan está hablando, de nuestra relación con el Dios Todopoderoso. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Leí de lo que algunas tribus hacen cuando un muchacho pasa de la edad juvenil a la edad varonil. Lo llevan a un bosque en donde hay animales salvajes. Lo sientan en determinado lugar y trazan un círculo a su alrededor. Le dicen que le van a dejar solo y que no podrá salir de ese círculo en toda la noche. Le proporcionan un pequeño cuchillo para que se proteja en caso de que sea atacado por algún animal. Y ahí se queda ese muchacho. Cae la noche y comienza a escuchar el aullido de los lobos, los extraños graznidos de algunas aves y otros ruidos misteriosos e indescifrables, y siente temor. Pero finalmente, debido al temor que tiene, se queda dormido. Cuando se despierta con los primeros rayos del sol, con sorpresa descubre que su padre está ahí, con arco y flecha en sus manos. Su padre estuvo ahí durante toda la noche, velando y cuidando a su hijo. Mi amigo, su Padre Celestial está junto a usted, cuidándole, protegiéndole. Nunca le deja solo. Esa es, en primer lugar, la dignidad que tenemos como hijos de Dios. Segundo, el destino del cristiano. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mi amigo, esto es extraordinario. Juan nos está diciendo que hay cosas que no sabemos, y esto, en vez de desalentarnos, debe darnos ánimo. Una de las maneras de dar un buen testimonio por el Señor Jesucristo es diciendo únicamente lo que sabe, no lo que no sabe. A veces tenemos temor de testificar porque pensamos que alguien puede preguntarnos algo y no sabemos la respuesta. Pero en casos así, ¿sabe cuál es la respuesta perfecta? Sencillamente diga, no lo sé. Si usted le dice a la gente que no sabe lo que no sabe, Ellos le creerán cuando usted les diga lo que sí sabe. Alguien dijo que los hombres no muestran su ignorancia por no saber tanto como dicen, sino por saber mucho que no deberían saber. Hay muchísimas cosas acerca del futuro que no sabemos, pero eso en realidad no debería preocuparnos. Si Dios no nos permite saberlas, algún propósito tendrá, ¿no le parece? Cuando el apóstol Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo, vio cosas de las cuales no podía hablar. Y Jesús dijo a sus discípulos que tenía muchas cosas que decirles, pero que no estaban capacitados para entenderlas. Y el profeta Daniel habla de profecías selladas para el final de los tiempos. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos. ¿Cómo seremos cuando estemos en el cielo? Los jóvenes seguirán siendo jóvenes y los viejitos seguirán siendo viejitos en el cielo. O los viejitos serán rejuvenecidos. Yo por lo menos nada sé de estas cosas y por eso ni siquiera intento dar una respuesta. Un niño de 4 años puede hacer preguntas que solo podrá contestarlas Dios. Nosotros no podemos explicarlo todo y de muchas cosas solo tenemos indicios. Y aunque hay cosas en las cuales no podemos ser dogmáticos, en otras debemos serlo por completo. Por ejemplo, que seremos como Jesús. Juan dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Hay 3 cosas aquí en las cuales debemos tener total certidumbre. Primera, Cristo se manifestará. Jesucristo va a regresar a esta tierra. Esto será como un gran drama de 2 actos. En el primer acto hay 5 escenas, el nacimiento en Belén, la vida juvenil en Nazaret, la predicación en Galilea y los milagros, la crucifixión y la resurrección y la ascensión. Fin del primer acto. En el segundo acto, Cristo está tras bambalinas, listo para reaparecer en el escenario de la historia humana. Jesús se fue a la gloria y cuando regrese lo hará en gloria. Y que Él regresará por segunda vez es algo que sabemos con absoluta seguridad, porque Él mismo dijo que retornaría. En su epístola, Juan nos dice, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Note que el apóstol no dice que le veremos como Él fue, sino como Él es. ¿Por qué? Porque como Él fue hace referencia a Jesús cuando, como un ser humano, caminó por las polvorientas playas de Galilea, soportó en sus sienes una corona de espinas y fue clavado en una cruz. Pero cuando Él se manifieste nuevamente, le veremos en todo su esplendor, en el resplandor de su gloria. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿No le gustaría poseer esa maravillosa promesa? La única manera de tenerla es mediante una relación personal con el Señor Jesucristo. Ahora mismo usted puede hacer una decisión espiritual por Cristo. Yo voy a orar una corta oración para que le sirva de guía. Y si usted ora, hágalo con toda sinceridad, con fe, con seriedad. Está en juego la salvación eterna de su alma. Ore y diga, amado Padre Celestial, gracias por hablar a mi corazón por medio de este mensaje. Hasta ahora no me había dado cuenta de la diferencia entre ser una criatura tuya o un hijo o una hija tuya. Me reconozco pecador, necesito de perdón y salvación. Señor Jesús, te agradezco por haber derramado tu sangre y entregado tu misma vida en la cruz del Calvario, como pago por la culpa de mis pecados. Gracias por amarme de esa manera. Este momento, con toda la fe de la que soy capaz, te recibo en mi corazón como mi Salvador y mi Señor. Imploro tu gracia y misericordia para que me perdones, me limpies, me salvas y hagas de mi vida un instrumento útil en tus manos. Ayúdame a que nunca me avergüence de ti. Y que yo no sea una vergüenza para ti o para tu bendita palabra. Lo pido con gratitud en tu nombre.